Bueno, a ver si podemos superar el inconveniente técnico que teníamos, y vamos a ver si podemos tomar contacto con Graciela. Graciela es integrante de la colectiva y está allí en Jujuy, digamos, en toda la previa de la marcha por el apagón, que en Jujuy siempre es tan importante casi como la marcha misma. Graciela, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, gustosos de escucharte y de saber que estás allí, como cada año que se acerca la marcha y todos queremos estar ahí, y ustedes están ahora cumpliendo ese sueño por todos nosotros. Sí, exactamente, acá estoy con Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Daniel, cómo va? Bien, estamos, lo habíamos anticipado en la colectiva, pero todavía no estábamos en ese momento enganchados con la RNMA. Ahora que estamos enganchados, agradecemos esa posibilidad, y estamos en la radio de Capoma, lo cual es para todos nosotros los que estamos acá una alegría adicional. Por lo que tú dijiste, es cierto, es un poco el sueño de todos. Esta vez nos tocó a nosotros estar aquí, pero además estamos en la radio de Capoma. Es maravilloso sentirse aquí adentro recibido por los compañeros. Presentamos a Martina, que es integrante de Capoma, y con ella podrás desarrollar seguramente una semblanza de lo que está ocurriendo aquí en Libertador General San Martín. Hola, buenas noches a todos. Soy Martina. Bueno, ya dijo el integrante de Capoma, les doy la bienvenida a esta conexión. Y para todos los que nos están escuchando, gracias por difundir esta jornada de derechos humanos y estos momentos históricos que en Jujuy, con respecto a la llegada de justicia, se están viviendo. Martina, un gusto de saludarte y con este agregado de Daniel, que no es un dato menor, sino que quizás sea, por lo menos en las jornadas previas de la marcha del apagón, el dato principal, ¿no? Este nuevo medio de una organización social como lo es Capoma, que comienza a funcionar después de mucho esfuerzo, ¿no? Sí, así es. Si bien estamos en los primeros pasos de lo que es tener la radio, prepararnos, capacitarnos, les cuento a todos que la antena de Capoma está instalada sobre una caña de bambú de 2 metros y medio, y así podemos llegar a una serie de manzanas a la redonda, pero estamos empezando de a poquito, aprendiendo a difundir y a utilizar este medio tan importante de difusión. Sí, tengo que decir que hace un ratito estuvimos yendo hasta Calilegua para ver si podíamos transmitir la marcha desde su salida, y la radio se escucha a 7 kilómetros de acá, así que tiene un bastante alcance. Sí, sí, la verdad que es gracioso cuando dice tienen una radio, y si vengan a ver cuál es la antena, nadie puede creer que esté sobre una caña de bambú. Pero bueno, de a poco se empieza. Nosotros nos enseñaron eso a las madres, me parece que es lo que siempre rescatamos, que así seamos desde los inicios, ¿no? Desde marchar 2 o 3 y después convocar a más de 25.000 personas cada año, y que cada vez se suma más. Me parece que es la muestra de que la perseverancia, la resistencia y no claudicar en lo que uno realmente está convencido, sirve, y a futuro se ven los frutos. Bien, se escuchó perfectamente eso, ¿no? Que nosotros queríamos preguntarte, que nos pusieras un poquitito en situación de qué es lo que ha venido ocurriendo desde el 19 hasta acá, que un poco lo habíamos comenzado a hacer hasta que se nos cortó esa posibilidad. O sea, que te lo va a escuchar por segunda vez. Bueno, lo escuchamos por segunda vez. Arrancamos. Bueno, sí, nosotros el día 19 comenzamos con la vigilia tradicional. Se hace del 19 entre las 20 hasta las 24 horas en la Plaza Central de Libertador. Un poco como empezando a poner en ambiente a toda la gente de la ciudad y a los que nos vienen acompañando de lo que fue para los ciudadanos vivir un apagón, y como símbolo de que en ese momento se empezaba a planificar un plan macabro, que era el de secuestrar y luego desaparecer a compañeros y compañeras que de alguna manera estaban militando en alguna organización, eran obreros, profesionales, docentes y amas de casa que querían algo distinto. Entonces, la previa a toda la jornada. Por suerte hemos tenido una buena participación de la gente, el clima nos ha acompañado bastante, y tanto en la obra de teatro, en la FLIA, que fue la feria del libro autogestivo que se realizó ayer, la obra de teatro que trajeron los chicos de la TD y Juventud Rebelde de San Salvador Jujuy de Alto Comedero. La verdad que fue interesante ver cómo la gente en la plaza con sus hijos se arrimaba y consultaba. A pesar de, les voy comentando ya, de toda una campaña que la empresa Ledesma, utilizando a empleados que no dan la cara y a vecinos, está convocando a una marcha, oye, para un abrazo simbólico a la empresa por el trabajo. Ellos dicen que esto es por la defensa del trabajo, porque se está instalando de que acá Ledesma se está por ir, que si a Blaquier lo juzgan, Ledesma se puede ir en cualquier momento. Entonces ellos consideran que tienen que abrazar a la empresa para demostrar que la quieren y que quieren que siga acá. Estamos viviendo momentos muy donde están enfrentando a la sociedad, en vez de dejarnos, de como todos los años, manifestarnos en la pidiendo justicia y haciendo memoria, están enfrentando a la comunidad en esto de decir que venimos a propagar que se desaparezca el Ledesma y desaparezca el trabajo. Perdón, Martina, es correcto lo que escuchábamos más temprano, de que es como que vienen desde afuera a instalar un tema en la ciudad de Libertador. Exactamente, están, o sea, lo que se ha escuchado en los medios locales es que repudiar, sentirse molesto, fastidioso, de que por qué tiene que venir gente de afuera a decirnos a nosotros las cosas. Es como que van dejando de lado lo que han vivido los ex detenidos, los familiares. Es como que ahora están buscando un culpable y de un malestar local, cuando en realidad el malestar lo están provocando ellos mismos enfrentando a la comunidad. A mí lo que va, nosotros conversábamos más temprano también con otros compañeros que estamos aquí de otros medios también, de la Red Nacional de Medios Alternativos, como los compañeros de Radio Che Guevara, de Rosario, y nos llamaba la atención esta reiteración en el discurso que también que lo usan las empresas mineras para señalar como que es desde afuera que se instala en determinado pueblo, sea Belén o en este caso Carilegua o Libertador de San Martín, una situación que no es así. Hay una similitud, ¿no? Sí, obvio, ellos utilizan las mismas metodologías para todo esto. Lo que están instalando es que la sociedad se sienta incómoda, molesta, porque viene gente de afuera y como que la gente de afuera le viene a decir lo que pasó acá, cuando en realidad los que empezaron a movilizar fue la misma gente de acá, desde las madres, familiares, Olga, que hizo ese laburo de poder difundir lo que ocurría a nivel provincial, nacional e internacional, pidiendo apoyo, porque siempre estuvieron, se sentían solos, y porque sabían que se estaban enfrentando a alguien que no permitía que el resto se pueda expresar. Y bueno, están utilizando lo mismo, esto de decir que echarle la culpa a otro, enfrentar a la sociedad que vive en Libertador, y también empezando a regalar cosas, ¿no? Hoy que salimos a la tarde un poco, nos comentan y nos están llegando gente que siempre está cerca de todos nosotros, nos dicen, a los centros vecinales los reunieron, les pidieron una lista de las necesidades que tienen, han mandado invitaciones, acá hay un barrio que se llama el Parque Industrial, donde se encuentran las oficinas de todas las empresas de camiones, de contratistas, y les han hecho llegar invitaciones para ese abrazo simbólico que van a realizar ellos mañana a las 18 horas. Y toda una campaña a través de los medios locales, radiales, invitando desde voces anónimas, donde solamente dicen soy Claudia y quiero, no trabajo para Ledesma, pero quiero a mi empresa, quiero esto, o sea, todo un discurso de realmente de sentirse ellos como víctimas de una acusación que en realidad no se está haciendo. Jamás hemos pedido que se cierre una fuente de trabajo, al contrario, estamos pidiendo que la fuente de trabajo sea lo más digna posible para todos los obreros. Entonces ellos están provocando un enfrentamiento, una provocación, porque llaman a la marcha un día antes de la marcha del apagón. O sea, para nosotros es claro una provocación, estamos hablando con todos los compañeros que están llegando para decirles en qué situación se están encontrando a Libertador, porque años anteriores jamás nadie los rechazó. De pronto este año, cuando se decide sentar a Blaquier en el banquillo y pedirle explicaciones, salen con toda una artillería de ofertas, de comunicar, de petitorios en los medios para decir que ellos son inocentes y convocando al pueblo que los defienda. Están pidiendo al pueblo que los defienda. Por mi parte, dos preguntas. Primero, ¿hace cuánto, no sé si tú lo sabías, se hizo una cena, un almuerzo, una comilona con periodistas de aquí de la zona? De acá y de medios nacionales. Y de medios nacionales también, y lo armó Blaquier. Pues se va la gente. Claro, sí, el administrador. Pero, parece que esto fue previo y parece necesario, además, antes de lanzar lo otro. Sí, ya se lo vienen utilizando hace un tiempito atrás, 2 o 3 años, donde arman o para el día del periodista o para el día del locutor, que son seguidos. En esta ocasión fue para festejar el día del locutor, fue dos días después del día del locutor, si no me equivoco, donde los agasajan a ellos en uno de sus salones, no me acuerdo bien en cuál fue, creo que fue en el Club Hípico, un agasajo para todos los locutores, y ahí englobaban a los periodistas, donde estaban todos, donde, bueno, les ofrecen la cena, brindis, un show y... ¿Qué más pasó ahí adentro? No lo sabemos. Así que eso. No estaban invitados. No, los periodistas de Capoma no estaban invitados. Incluso ya nos pasó para el inicio de Zafra, que julio se presentó a tomar otro registro de lo que fue el inicio de Zafra, y a julio no lo dejaron entrar al centro de visitantes donde se hacía la conferencia de prensa, porque a él todavía no lo tienen registrado, no lo conocen y no está dentro de la lista de prensa o medio de comunicación. Claro. Entonces no lo dejaron entrar, así que mucho menos lo iban a invitar acá, ¿no? Sí, claro. Bueno, y la medida entonces, este abrazo simbólico, si por favor nos reiterás un poco en qué consiste, qué es lo que debemos esperar. Y lo que nosotros hemos escuchado, porque en los medios hemos tratado de buscar, nos dicen que también hay una convocatoria a través de Facebook entre la gente de acá, será, porque la verdad que no nos ha llegado de ninguna manera. Es lo que escuchábamos por las radios, es que están convocando vecinas que tienen familia que trabaja en Ledesma o vecinas que aman a Ledesma, están convocando a un abrazo simbólico mañana a las 6 de la tarde desde la Shell, que viene a ser una de las estaciones de servicio que están a la entrada de la ciudad, hacia las oficinas de Ledesma. O sea, es en la entrada, el que conoce Ledesma, es desde que empieza la entrada a la ciudad hacia las oficinas de Ledesma, es ahí, es un camino que lleva al pueblo Ledesma y que está alejado de lo que es la zona céntrica. Eso lo van a hacer ellos y están convocando con banderas argentinas, con carteles a favor de la empresa. Y bueno, como les decía, nos han informado que han hecho llegar invitaciones a las empresas que tienen relación con ellos, ¿no? O sea, se están moviendo, están poniendo todo su... Están invirtiendo bastante en el pueblo, sabemos que les van a conceder cosas a los centros vecinales, a la unión de jubilados autoconvocados, que están pidiendo hace más de 5 años que los jubilados autoconvocados que vinieron luchando por el 82% vienen pidiendo que los acompañen. Jamás los acompañaron. El sindicato que primero le abrió las puertas fue el sindicato que hoy está conduciendo Ariel Vargas. Nosotros siempre estuvimos al lado de ellos y no podían conseguir un terreno para construir una sede que ellos quieren construir. Y de pronto acaban de salir hace media hora en el canal local anunciando que Ledesma lo llamó y dijo que le va a dar el lugar para construir su sede en donde ellos quieren y los va a ayudar con la construcción. Entonces, ahí está claro, y me parece que nosotros busquemos siempre lo positivo, y hace rato con compañeros analizábamos esto. Gracias a la presión social que hace más de 29 años se viene ejerciendo para decir que Ledesma fue cómplice de la dictadura y de la irresponsable de la desaparición de los compañeros y compañeras, hoy esa presión social que con escraches, con folletos y todo, hoy está logrando que la sociedad de Libertador se beneficie. Están consiguiendo lo que hace mucho tiempo piden y nadie se lo daba. Entonces, Esto también tiene que ver con lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Se están beneficiando todos. Así que eso también, vamos a buscarle la parte positiva, decíamos, a todo esto. También se nos comentaban de la metodología de, bueno, pintar las paredes para que después mostrar cómo en las marchas se vuelven a ensuciar y culpar exactamente a los que están contra el ingenio de Ledesma y todo lo que han cometido. Y por otro lado, también nos llamó la atención al entrar, comentaban mucha de la gente, que el monolito este año no se destruyó como otras veces, en la entrada donde están los nombres de los desaparecidos, tanto de acá como de Calilegua. Bueno, es una provocación también, es otra manera de actuar de otra manera. Ellos están buscando la manera de hacernos ver a nosotros los violentos. Si bien el monolito, por suerte, hace bastantes años que se lo viene respetando y no está teniendo, pero este año, tal vez ustedes lo vieron en la pasada del colectivo, no caminaron, sí, no se bajaron. Hay dibujos obscenos sobre el monolito, sobre el pañuelo de las madres. Los nombres de los compañeros están puestos en un zócalo cada uno, están tildados. Por ahí es alguno que estaba aburrido y lo hizo, y por ahí no. Todos sabemos que todo es posible. Nosotros en algún momento, tal vez a ustedes no lo llegó, sacamos fotos y lo difundimos, por lo menos a los compañeros del grupo, como para informar cómo venía. Esto nos dimos cuenta unas semanas antes de que se supiera de que se iba a llamar a declarar a Blaquier acá. Así que bueno, como todos los años vienen compañeros desde Buenos Aires y de otros lugares, en este caso los chicos de la murga que Pachamama, esos son los que siempre se encargan del blanqueo del monolito, así que ya de alguna manera vienen preparados con pintura, con pinceles, para darle un retoque antes de la marcha. Claro. Con respecto a las paredes blanqueadas y todo, están haciendo todo para demostrar que nosotros somos violentos, que nosotros venimos a agredir, que nosotros queremos que le den más se vaya, que nosotros no queremos al pueblo, que nosotros no les interesa el trabajo del obrero, que nosotros estamos en contra de los derechos de los demás. Van a hacer todo, eso ya lo tenemos en claro, pero también tenemos en claro cuál es nuestro objetivo. Nuestro enemigo no es la sociedad de Libertador, que tal vez puede tener ganas de defender su fuente de trabajo, pero que también está muy confundida. Nuestro objetivo es claro, es que queremos justicia, queremos que Blaquier, que Lemos y todos los que formaron parte de esa administración allá desde el 74 al 83, den respuesta de lo que ha pasado acá, de su participación. Nosotros sí creemos en la palabra en el testimonio de los compañeros sobrevivientes, en la familia, en la gente que todavía tiene miedo. Nosotros, si bien ahora no pueden hacer un apagón, no pueden entrar y patear las puertas, pero están instalando el miedo desde otro lado, y miedo de que el trabajo se va a ir. Y, por ejemplo, compañeros de Calilegua nos cuentan, tienen amigas que trabajan en la Tupac, allá en Calilegua, y los maridos son temporarios en Ledesma. Y la bajada que le están haciendo a ellos es que después de la marcha se van a levantar fichas si identifican a algunos durante la marcha. Entonces, están usando nuevas formas, nuevas metodologías de represión, de miedo, de seguir instalando esto de la sumisión. Acá se está usando una frase que es casi de la época de los esclavos, donde dice, Ledesma nos da de comer. Y eso era en la época de la esclavitud. Cuando el esclavo estaba con los grilletes, no podía comer, y venía alguno y le tiraba la comida para que coma. Entonces, esos conceptos no tienen nada que ver con la defensa de un trabajo digno ni con defender el trabajo de un obrero. Entonces, ahí creo que la gente está muy equivocada, y es donde nosotros estamos replanteando, ¿no?, cómo la sociedad entienda que lo que estamos pidiendo es justicia, una justicia verdadera. Le estamos dando todas las garantías que ellos a los compañeros y las compañeras no se la dieron, un juicio que se sienten, que expliquen, que presenten pruebas, y ellos nunca lo hicieron. Entonces, acá está la diferencia de nuestro discurso y de lo que ellos están tratando de imponer aquí, que el miedo, una vez más, y confundir. Sí, esto de Ledesma da de comer, está después el pasito siguiente, que es no muerdas la mano del que te da de comer. No, lo han dicho, sí. Claro, porque va asociado inmediatamente, aunque no se diga, se asocia inmediatamente, y eso obviamente invierte absolutamente la realidad, ¿no? Que en realidad el que pone el laburo, el que es explotado, el que, digamos, los permite vivir como son y como están a estos delincuentes, son los trabajadores, y no al revés. Entonces, ¿quién le da de comer a quién? En el capitalismo, creo que todos lo sabemos, es el trabajador al que pone el capital. Así que, pero bueno, la inversión de la carrera a prueba, por decirlo de alguna manera, es importante en esto también. Se sigue con la marcha adelante, se sigue con el resto de las actividades sí, previstas. Y nosotros hoy, por suerte, bueno, ya hoy recibiendo a los compañeros como ustedes y compañeras que están llegando, ya bajaron, porque también es bueno contar que no solo vienen a Libertador, sino que también han ido a ver toda la problemática allá en Tilcara, difundir un poco, saber lo que está pasando con esto de la resistencia contra la minería a cielo abierto acá en Jujuy. Y no nos olvidemos el marco en el que estamos viviendo, que es el inicio de los juicios, ¿no? Uh-huh. Que esta primera etapa va a terminar el día viernes, y que si todo sigue como lo venimos planificando, iremos todos a acompañar este último día, que es el día 27, donde justo estos tres días, a partir de miércoles, jueves y viernes, van a declarar los compañeros de Minel Aguilar por la causa de Lino Bazán. Entonces, son momentos muy especiales donde a todos aquellos compañeros y compañeras que estamos involucrando y somos militantes de derechos humanos o estamos en una organización social y nos involucramos con la lucha de las madres y los familiares por los desaparecidos, la verdad que son muchas emociones y también duele un poco, ¿no? Saber que todavía se siguen utilizando estas frases como que no morder la mano del que te da de comer, uh-huh. Que ellos te dan de comer y hay que agradecer. Es como que uno dice, pucha, vinimos avanzando en esto y todavía nos falta el otro, y bueno, seguiremos trabajando, ¿no? Sí, el compañero Vargas, compañero, digamos, el delegado del sindicato de azucareros. Exacto. Hace un rato, justamente, nos recordaba que es el de los trabajadores del azúcar, son los peores pagos de la Argentina, ¿no? Digo, como para agregar a esto, ¿no? De que la explotación es quizá mayor que en otros casos. Es sin duda, es feo, o sea, es duro sentir como el obrero y su familia están, el obrero y su familia están, o no le dan el valor al esfuerzo físico que ellos están. Es una retribución, el trabajo es eso. Yo pongo mi esfuerzo, mi trabajo, me preparé para esto, me levanto a las 5 de la mañana, laburo hasta las 8 de la noche y me tienen que pagar por eso. Claro. Es una retribución, o sea, no te están regalando nada. Entonces, es duro sentir que están pensando de esa manera, porque quiere decir que todavía falta mucho en la cuestión sobre el valor al trabajo aquí, ¿no? Pero me parece que está bueno para saber. Es como decimos, hoy nos preguntaron sobre esta convocatoria de abrazo simbólico en un medio local y les decíamos que nos parece bien que la gente se exprese. Nos parece bien también conocer a la gente que se expresa, porque muchas veces hemos sido nosotros que los que vivimos acá, a veces somos señalados, somos tildados de, y ya tenemos nuestros apodos que nos van poniendo a lo largo de este tiempo. Y a veces no los conocemos a los otros, cosa muy distinta de la que nosotros siempre hemos dado la cara. Así que va a ser interesante. Sabemos que compañeros que están acá van a ir a cubrir para ver la respuesta a esto, pero de ninguna manera vamos a responder a ninguna agresión, ninguna provocación, y vamos a enfocarnos a lo que hemos venido, a lo que han venido todos y a lo que nos estamos preparando, que es hacer una marcha histórica en el marco de los juicios, por primera vez acá en Jujuy, recordando a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, llevando la voz que nos enseñaron las madres, para nosotros como referente Olga Redes, recordando y llevando en el corazón a Rita Garnica, a la mamá de Ibar Flores, que son las madres que todavía están vivas, y a todos los familiares, con las diferencias, sin las diferencias, pero nosotros tenemos en claro quién es el enemigo y nunca vamos a perder ese objetivo, ni vamos a claudicar, ni vamos a bajar el tono de lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. El sábado, además, a la mañana, recordando que se cumple un año, ¿no? Un año del triángulo, ¿no? Y los cuartos. Encima, esa continuidad, ¿no? Hace un año, vamos a cumplir el 28, un año terrible de aquella represión que dentro de la Sierra del Ledesma, y por pedido del Ledesma a los jueces, que como acá tarda muchísimo la justicia, pero sin embargo, el año pasado, en 2 semanas, se resolvió reprimir y desalojar, y dejó un saldo de 4 muertos, un policía, un militante de la corriente clasista combativa, un joven trabajador de una empresa independiente y un obrero municipal de Calilegua que pasó, así fue indiscriminada la represión, el 28 de julio de 2011. Y eso lo vamos a recordar, vamos a acompañar a las familias que están hoy en aquel triángulo que se pudo ganar gracias a la resistencia, y es doloroso decir que gracias a 4 días, en Jujuy, hoy un montón de familias, en Jujuy, porque no solo fue en Libertador, hoy un montón de familias pueden decir que van a tener acceso a un lote que hace años se viene pidiendo. De eso nadie habla, de que Ledesma nos tuvo siempre encerrados, y hoy, y porque tuvieron que morir 4 personas, pueden tener el acceso a un pedazo de tierra, porque ni siquiera es a la vivienda todavía, ¿no? Así que nosotros seguimos con las pilas cargadas. Vamos a seguir mañana con la proyección de películas que estábamos planteados junto en la Escuela de Arte. El jueves a la mañana, a las 9 de la mañana, uno de los momentos más emotivos es hacer el acto por los exalumnos de la Escuela Normal, que son 12 los compañeros desaparecidos, que se hace en el patio de esa misma escuela donde ellos circulaban hasta las 12, de ahí pasamos a las 3 de la tarde, salimos desde la Plaza de Calilegua hasta la Plaza de Libertador General San Martín, y terminando con el acto, donde es un palco realmente abierto para todos. En ese palco suben todos los que quieran subir y expresarse. Y de ahí los invitamos a todo el que pueda llegarse y el que esté escuchando esto, a partir de las 21 horas con el festival, que siempre, como decimos, nosotros seguimos un lineamiento que nos enseñaron las madres, que vienen organizando esto desde hace mucho tiempo, que no tenemos que olvidar la alegría en la resistencia, y que los compañeros, así como también eran luchadores y defendían sus ideales, también reían, cantaban, se divertían, amaban, y bueno, los recordamos con un festival solidario, el cual se pone lo que se recauda en la entrada, que se pone una alcancía, no hay un monto va a ser destinado para comprar cemento para la construcción del salón multiuso de la Escuela de Arte. Y bueno, el día 27 ya hemos decidido con las organizaciones que están llegando acompañar en la última jornada del juicio de esta primera etapa, porque el tribunal se toma un descanso de una semana para retomar a partir del 7 de la segunda semana de agosto los juicios con los testimonios. Entonces vamos a ir a hacer un apoyo a los compañeros de Mina del Aguilar, que van a estar testificando, y volveremos a Libertador para estar presente a un año de la represión en el triángulo, ¿no? El 28 estamos en el triángulo, sí, que empieza a las 10 de la mañana toda la actividad. Así que bueno, bien. Capoma, en un hilo que continúa la lucha, no solamente por la justicia histórica que se pide, sino además en la lucha por los derechos humanos de hoy, aquí en Libertador General San Martín. Martina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pudimos hacer la conexión. Tuvimos hasta un apagón. Allá, no acá, pero bueno. Y la verdad que no sé si los compañeros lo han dicho, ¿no? Pero nosotros, cuando viene la gente de acá, lo hicieron, creo que era expresado por las madres. En un principio, cuando empezaron a marchar, no, eran pocos. Y siempre estuvieron acompañados por gente que venía de afuera y se solidarizó con la lucha de acá, que era muy difícil venir y ver el monstruo que nosotros tenemos en la entrada, imaginarse lo que se vivió, y siempre nosotros nos sentimos acompañados. Y ahora en estos momentos, como dicen las compañeras, pucha, cada vez que venimos a Ledesma, ¿no? Siempre hay alguna novedad. Y bueno, esto es lo que nos hace resistir a nosotros y mantenernos activos, seguir difundiendo, comprometiéndonos con la lucha de todos los compañeros y compañeras que están en distintos puntos del país, difundiendo lo nuestro y difundiendo lo de los demás. Así que muchas gracias por el acompañamiento, gracias por la difusión, y seguiremos en la lucha y por la memoria, la verdad y la justicia de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Presentes, ahora y siempre. Siempre. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí desde los estudios de Radio Capoma, en Libertador General San Martín, le damos el aire a los compañeros de la retaguardia y las gracias, por supuesto, por haber posibilitado esta conexión. No, por favor, gracias a ustedes que nos han brindado un panorama completísimo. Yo, nosotros en realidad siempre decimos que el caso específico de Jujuy en particular es el que muestra, nos parece que más claramente, la continuidad represiva entre los años de la dictadura cívico-militar y los años de la democracia y el poder empresario del que recién hace muy poquito tiempo se empieza a hablar como cómplice de la dictadura, pero que en Jujuy desde hace tanto tiempo los compañeros de las organizaciones vienen denunciando como parte, ya no como cómplice, sino como eslabón fundamental de la cadena represiva allí en esa provincia. Y tan es así que esa línea de continuidad se ha seguido, que recién hace un mes y medio, pudieron llegar a instancia oral y público con el primer juicio, una provincia que ha tenido hechos lamentables tan emblemáticos, ¿no? Así que la verdad es que ha sido un placer escucharlos, un placer recibirlos, y seguramente nos vamos a volver a encontrar con ustedes, digo, con Graciela y con Daniel de la colectiva, seguramente también con Martina y con todos los compañeros de Capoma, el próximo jueves, cuando nosotros estemos grabando oral y público el programa sobre los juicios a los genocidas que hacemos desde la retaguardia con el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, y que, como lo grabamos los jueves por la tarde, coincidirá un año más, como sucedió el año pasado, con la marcha, así que estaremos en contacto. Sí. Esa es nuestra intención, estar en contacto directo desde la salida de la marcha de Calilegua y, bueno, hasta que lleguemos acá y poder transmitir todo lo que esté pasando acá desde el Libertador General San Martín. Bueno, un saludo también para los compañeros de la red. Gracias, Fernando. Gracias, Eugenia. Abrazo grande. Nos estamos volviendo a comunicar seguramente. Un abrazo. Bueno, hemos escuchado entonces a Daniel Giovannini, a Graciela, integrantes ambos de la colectiva. Se tomaron muy en serio los chicos de la colectiva lo del apagón, como bromeaban recién, y se les cortó la luz en el medio de la conexión. Por suerte pudimos cubrir las espaldas, como alguna vez, como tantas veces nos han cubierto las espaldas ellos. De eso se trata la Red Nacional de Medios Alternativos, de eso se trata este colectivo de medios de comunicación, a los que nos interesa en particular en este caso la situación de los derechos humanos de los de ayer y de los de hoy.